blanquita y mi la pelada, una manguera pillada donde se encierra el rodeo. Estudiate, bicho feo, si es que el canto te importuna, dale una escricia a esa luna que Dios ha ponido en tu cielo, a luna que te sale el pelo como espinita de tuna. Estás muy grosero y en lo profundo me ha herido, caramba, si me descuido, salgo de la tierra, Oveiro. De mi bocha yo no quiero que cante de esa manera, y a su vez a la carrera y viniste más derecho, que para mí la cola el pecho y el espinazo el cadeira. Se va a ir sin cenar, estando con mi infundita, cara de cegolla frita, bagre duro de pelar. Tiene el arte de cantar, no hay a mí quien me aventaje, menos vos con ese traje y esa cara de chechum, que el que nace barregún es arciudo que lo faque. Soy como el mancarrón que va hachando el cojote y nunca salgo del trote por no dar un tropezón. Mallejando la ocasión, yo también se corcoviaré. Yo también se corcoviaré y al marguinete aplastaré, aunque se me prienda encima y a jarrate Catalina, que vamos a jalopear, y a jarrate Catalina, que vamos a jalopear.